Soy Rocío, soy estudiante de terapia ocupacional en una universidad pública, en la Universidad de San Martín, y estoy acá, es mi primera vez. La verdad que estoy muy con muchas emociones ahí juntas y nada, apoyo todos los motivos por el cual hace ya 2 años se hace la marcha y una menos, pero hace un montón de tiempo todas las mujeres, y no solamente las mujeres, sino digamos, todo el grupo de trans, travestis y lesbianas están luchando para lograr igualdad, visibilidad, respeto, por sobre todo las cosas, respeto para poder estar en la calle sin que te miren, sin que te traten mal, sin que te discriminen. Y bueno, apoyando la campaña del aborto y nada, también reclamando por los despidos, porque también es un momento complicado para mí, en mi punto de vista, para el país. Y bueno, básicamente por eso.